Y empezamos siempre desde abajo, con lo entrenado que venimos día a día, el esfuerzo de las que están afuera, que no convocamos, las titulares y las suplentes, es trabajo, no es casualidad. Sí, cuando arrancaron, ya les dije yo en el entretiempo, cuando arrancaron las vi jugando muy cómodas, que lo estaban disfrutando, que es lo que yo les digo, disfruten el partido y gánenlo. Es la raíz de todo esto, del trabajo que venimos haciendo. Te sorprende, pero como dije antes, no es casualidad esto. O sea, es trabajo, es el día a día. La semana ya, como dije yo anteriormente, nos venimos mentalizando semana por semana y cada partido es un mundo aparte. Yo las veo re bien. La verdad que se van adaptando nuestro trabajo. Más que nada las chicas que no jugaron el fútbol 11, la mayoría son de fútbol 5. Hay muy pocas de fútbol 11. Es adaptarlas al fútbol 11 a las dimensiones de lo que es la cancha, más que nada.